A partir de este momento, bienvenidos sean todos ustedes a disfrutar, a presenciar la grabación en vivo de los número uno de la movida tropical, reconocidos internacionalmente y a nivel nacional. A partir de este momento suena para todo el país Amar. Amar. Arrancamos con las palmas arriba haciendo paz. Así suena para todo el país y la grabación en vivo de Amar. Amor.